Mexico. Mexico. Wonder where, wonder where she is bound. I broke her heart and made her cry. Now I'm alone, so all alone. What can I do? What can I do? There goes my baby. Pues después de mucho tiempo dejándoos tranquilos, hemos vuelto a abrir la Casa Encantada. Bueno, de momento, hoy estaré yo solico bailando rock and roll en el cementerio y ya espero que para los próximos programas mis coleguillas Juan y Raúl se animen y vengan también para colaborar conmigo en vuestra tortura. De momento hoy nos portaremos bien. Y pondremos musiquilla, que seguramente es lo que más os molará. Luego ya diréis cuando... Espera, estoy teniendo un ligero programa con la herramienta musical, pero rápidamente lo solventaremos con los medios alternativos en nuestra línea. My boy lollipop, you make my heart go tippity-top. You're a sweet as candy, you're my loving dandy. Ha ha, my boy lollipop, never ever leave me, because it would grieve. Bueno, pues este era Barbie Gay, su canción My Boy Lollipop, que siempre me recuerda a un coleguilla que le llamábamos así, porque tenía muy delgadito y tenía la cabeza muy grande. La verdad es que éramos un poco caparrillas, ahora que lo pienso. Bueno, y ahora vamos con un señor que me encandila, que es... A ver, me gusta mucho. Tengo que reconocer que peca de ser un poco monótono. Cuando alguien dice, pues todas las canciones de fulanito suenan igual, yo siempre me acuerdo de este señor. Y no es que todas sus canciones suenen igual, pero muchas suenan muy parecido. Nos vamos con este Cadillac y él es, como no, Bob Diddley. También es cierto que el señor creó su propio estilo, pero bueno. Carl Smith es un señor que me trae muy, muy buenos recuerdos, porque es de lo primero que empezamos a escuchar allá en la década de los 80, cuando empezábamos con esto del rock and roll. Y bueno, pues canciones suyas hay infinitas que me gustan. La de hoy la he escogido pues porque se la voy a dedicar a una persona que me cae muy bien, es mi amigo Jesús Ed, que casi cada día me enseña el hombre algo nuevo, el pobre tiene mucha paciencia, y es este Are You Teasing Me, que yo estoy seguro que os encantará. Hala, Jesús, es golfo para ti. When we're all alone, dear, and I'm in your arms, are you teasing me? When you're telling me how you thrill to my charm, are you teasing me? Are you untrue when I'm not with you? When we're apart, are you free? Tell me, darling, while our love is still young, are you teasing me? my kiss. Send your heart in a whirl. Are you teasing me? And that you'll be mine till the end of the world. Are you teasing me? You tell me my love makes your life complete. And tied in my arms you wanna be. Tell me, darling, while our love is still young, are you teasing me? Y en nuestro programa de regreso, de reencuentro, llámalo como quieras, sería imperdonable no poner una canción de Buddy Holly, una persona que tiene tantos, tantos, tantos momentos en mi vida, tantos recuerdos, tantas situaciones que me vienen a la cabeza escuchando canciones suyas, que es imposible no poner una. Y ya que hablamos de recuerdos, como no, vamos con este Memories. Left me alone with memory. I tried to endure your endless change. I loved you with my heart's every beating. Now my hopes are gone like wind through the trees. Cause you've left me alone with memory. I know that it may seem to you that I don't really care, but someday when you're all alone and memories are there, you know you've left me alone with memory. Bueno, bueno, no me había fijado, pero ya hemos tenido, hoy hemos publicado que vamos a volver a la radio. Decimos, pues para mentes torturadas que quieran sufrir, que nos puedan escuchar. Y no me había fijado en que habíamos tenido reacciones a nuestro post. No, no, no se han tirado nada, ¿eh? Solo han puesto que les gustaba. Y lo que es cierto e importante es que ha sido gente muy especial la que lo ha puesto. Está entre ellos el señor Miyagi, Iñaki, que ya sabes que hacía el programa con nosotros. Está por aquí haciendo trastadas a nuestro lado. Nuestra amiga Aida, que es una de las mujeres más maravillosas que conozco. María, que también es muy especial. Y nuestro amigo Miguelín, que Miguelín es, pues, ¿qué te diría yo? Aparte de una persona excepcional, pues es comiquero. Está con la gente de Mala Vida, haciendo trastadillas. Es músico, con los Twangs, con Raunchy. No te pierdas su próximo concierto, que yo me perdí el último, en mi línea. Ya estoy pasando a ser el Capitán Araña, que embarca a todos y se queda en tierra, pero bueno. Y pues para todos ellos vamos a dedicarles una canción. Y bueno, pues como quería que fuera algo muy personal, pues voy con la Dama y el Vagabundo de los Dinamos, que bueno, pues en parte es, puedo decir que es mi canción, en parte. La parte buena es la que hizo Juan Ramón.

Ramón Cuti, inconmensurable, como siempre. No me había dado cuenta que también mi primo Jesús también le había visto el comentario y también le había agradado. Jesús es una, ya sabéis que tenemos la familia que nos toca y la que elegimos. Jesús es de esa rara avis que pertenece, en mi caso, a los dos géneros. Y para él, pues vamos a dedicarle una canción que me encanta, ya son las Exciters, en mi inglés montañés, y su Tell Him. About love, you gotta want it bad. If that guy's got into your blood, go out and get him. If you want him to be the very part of you, make you want to breathe, here's the thing to do. Tell him that you're never gonna leave him. Tell him that you're always gonna love him. Tell him, tell him, tell him, tell him right now. About love, you gotta show it and make him see the moon up above. Out and get it if you want him to be always by your side. If you want him to only think of you, tell him that you're never gonna leave him. Tell him that you're always gonna love him. Tell him, tell him, tell him, tell him right now. Dentro de lo que es la música, hay algunas voces que son excepcionalmente especiales. Así, a bote pronto, pues te diría, mira, pues Ana, la cantante, es cantante de Los Tornados, Elvis, como no, Barbara Pittman, y yo casi diría que sobre todo, Ella Mae Morse. Aquí os dejo con su Hey Mr. Postman, una voz que a mí me encanta. Postman, anything for me today? Hey, Mr. Postman, ain't you got a thing to say? Well, what do you know? Don't reckon so. He never even looked my way. Hey, Postman, sure there's one you didn't lose. My sweet somebody said he'd drop me all the news. But day after day you come this way, and all you ever bring is blues. Must be something in your bag, he wrote, I know. Ooh, maybe just a little card that says hello. Hey, Mr. Postman, Why you coming back this way? Hey, Mr. Postman, what was that I heard you say? You just found a stack down in your pack. I'm gonna get some mail today. Why you coming back this way? Hey, Mr. Postman, what was that I heard you say? It's been so long since I heard, but I knew he'd keep his word. Oh, Postman, I knew I'd get some mail today. Y si hablamos de voces, pues otra que me encanta, como no, es la del señor Jim Vincent. Cuando la gente siempre habla de que Elvis es el rey del rock and roll, etc. A ver, yo siento mucho respeto por Elvis. Y la verdad es que su primera etapa es de lo mejor que he oído, con mucha diferencia. Si valoro su carrera global con todo lo que hizo, pues tengo que reconocer que me quedo en mi orden de preferencias, totalmente personal por supuesto, con Buddy Holly y el señor Jim Vincent. Jim Vincent al final hay que reconocer que también para mis gustos musicales se descarrió un poco, pero bueno, eso ya que no me escuche Francho, que igual me da una colleja. Era una voz maravillosa en cualquier caso, y este Bab Street pues lo demuestra totalmente. Una de esas canciones arrastradas que me encantan. Going down to Bob Street. Tell me, cat, where's that direction? Man, ain't you heard? They got one of them in every town. Real cool. Bob Street. Bob Street. Cats and the kittens of old Bob Street, jumping jacks, they ain't no square. A green pig pants and a gray pair. Home Bob Street, they're the main attraction. They're the cats who crave the action. A jumping here, a jumping there, a jump, jump, jump everywhere. The jumping jacks are hard to beat, 'cause they're the cats and the kittens of old Bob Street. Ah! Well, on a dreamy day, well, it starts at nine. A rockin' in a rover doing all the time. A green, blue jeans and crazy shoes. A jumpin' on Bob Street, losing the blues. A jumpin' here, a jumpin' there. A jump, jump, jumpin' everywhere. A jumpin' jacks are hard to beat, 'cause they're the cats and the kittens of a whole Bob Street. Jump, jack, jump! Hard and low, a bopping on Bob Street going now. A jukebox music with the rocking sound. Well, a jumping here, jumping there, a jump, jump, jumping everywhere. The jumping Jacksons are hard to beat, 'cause they're the cats and the kittens of old Bob Street. Bob Street. Bob. Man, let's get going. Yeah, let's go on down to Bob Street. Bueno, ya que estamos con Bob Street, nos vamos a seguir con calles. Hay una cosa, supongo que os lo habré comentado alguna vez, para quienes seáis sufridores fieles, Pues que una de las cosas que más me gustan desde pequeño es cada vez que veo, voy paseando los perros por, bueno, cuando era pequeño no tenía perro, pero bueno, pero también iba paseando por la calle. Y cuando voy paseando y veo luz en una ventana por la noche, imaginar qué es lo que estará ocurriendo en esa habitación en ese momento, ¿no? Elucubrando. Son mis absurdeces de siempre. Pues con las calles me pasa lo mismo. A veces veo calles que me llaman la atención de alguna manera y ya pues me disparan la imaginación. Aquí son Terry and the Tunisians y su canción The Street, la calle. Vamos con alguien que hace, voy a decir que hace mucho que no ponemos, pero como hace mucho que no vengo, pues creo que casi todo lo que he puesto hacía mucho que no lo ponía. Nos vamos con los Coasters y su It Must Be a Dream, It Must Be Dreaming, o algo así, debo estar soñando. Eso es lo que me pasa a mí cuando voy a ir cubrando por ahí por la calle. Good to me. Oh, oh. Baby, come on, let's have a ball tonight. Come on, let's go. I'm going to love. Cuando se habla de Bill Haley como el padre del rock and roll, por aquello de que supuestamente hizo la primera canción en la que aparecía la palabra rock, siempre se olvidan de los Trainers, bastante anteriores en emplear la palabra. Nos vamos a poner Rockin' Is Our Business, que sería una de las canciones que lo demostrarían, porque hay otra que me vuelve loco y no voy a poder dejar de ponerla, es de Trap in a Web of Love, atrapado en una red de amor. Big game hunter who held the poison dart. I was game and you took aim and struck me to my heart. Now I'm trapped in a web of love, trapped in a web of love. Trapped, I'm trapped, I'm trapped in a web of love. Love's a big witch doctor who stood a proof for me. I took sip from your sweet lips and now I can't get free. Cause I'm trapped in a web of love, trapped in a web of love. Trapped, I'm trapped, I'm trapped in a web of love. Like a bird in a cage, flapping his wings in rage, I can't fly away. Clip my wings and I've got to stay. Love's a green-eyed monster with oh so many charms. Wrapped itself around my heart with 60 million arms. Now I'm trapped in a web of love, trapped in a web of love. Trapped, I'm trapped, I'm trapped in a web of love. Flapping his wings in rage, I can't fly away. Clip my wings and I've got to stay. Love's a green-eyed monster with oh so many charms. Wrapped itself around my heart with 60 million arms. Now I'm trapped in a web of love, trapped in a web of love. Trapped, I'm trapped, I'm trapped in a web of love. In the web, I'm trapped. Y hoy, para despedir la Casa Encantada, que ya cierra sus puertas, voy a hacerlo con una canción que, si antes hablaba de voz y hablaba también de ensoñaciones, os voy a poner una canción para no dejaros dormir. Esto es una canción que sí que excitará vuestra imaginación. Es April Stevens y su Teach Me Tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Wah, wah, wah, wah, wah. Show me, tiger, how to kiss you. Wah, wah, wah, wah, wah. Take my lips, they belong to you. But teach me first, teach me what to do. Me tiger, when I'm close to you, wah, wah, wah, wah, wah. Help me tiger, I don't know what to do, wah, wah, wah, wah, wah. I know that you could love me too, but show me first, show me what to do. That I have ever known. What must I do to make you my very own? Teach me, tiger, how to tease you. Wah, wah, wah, wah, wah. Tiger, tiger, I wanna squeeze. please you. All of my love I will give to you. But teach me, tiger, or I'll teach you.